anhelos al fin se ha logrado. No voy a perder, no voy a salir corriendo, mi sueño alcanzar. Yo sé que ese es mi destino, no puedo perder. Si no me entiendes, no critiques, por favor.